El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nuevamente tenemos en el centro de la atención, como en el Evangelio del domingo pasado, la persona de San Pedro, pero en otro, con otro matiz, sería el lado oscuro. El domingo pasado Jesús le dijo: feliz de ti, y ahora le dice: apártate de mí. El domingo pasado, en el texto que escuchábamos, Jesús le decía: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, Pedro la piedra sobre la cual iba a edificar la iglesia. Y ahora esa piedra es un obstáculo que hay que remover, eres un obstáculo, como dos caras de una misma moneda. Tal vez para entender esto de Pedro, porque entendiéndolo de Pedro lo vamos a entender también de la iglesia, cuya cabeza es Pedro, y de cada uno de nosotros, podemos rememorar la imagen que escuchábamos algunos domingos atrás cuando Pedro caminaba sobre el agua y que en un momento, o sea, se lanza a caminar sobre el agua, si recordamos ese pasaje y al llamado de Jesús, y en un momento duda porque ve el viento y tiene miedo y se empieza a hundir y le pega el grito al Señor y el Señor lo salva. Son como las dos facetas. Pedro caminando sobre el agua es el texto del domingo pasado. Feliz de ti, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, o sea, no son tus pensamientos humanos, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios caminar sobre el agua. Es un don de Dios creer. Es un don de Dios poder amar para siempre y amar a Dios por encima de todas las cosas. Es un don de Dios poder esperar el auxilio de Dios y esperar la vida eterna. Es un don de Dios. Pero junto con eso, también forma parte de la misma escena el hecho de que Pedro se hundía. Y no hay que escandalizarse de eso, porque es lo más natural del mundo, hundirse. Hay que asombrarse más de poder caminar sobre el agua, de que Pedro camine sobre el agua, de que el hecho de que Pedro se hunda, porque eso es lo natural, es humano. Y es humano el pecado, es humano el egoísmo, es humano a veces dudar en la fe o no tener la suficiente fe en los momentos de prueba. Ahora, ¿por qué Pedro se hunde en este texto del Evangelio de hoy? ¿Y por qué Jesús les habla de la cruz? Les habla de que el Mesías, de que Él, ¿no es cierto?, tenía que padecer y ser entregado por los sumos sacerdotes y los escribas, los fariseos, y morir y resucitar. Ese Mesías, ¿no?, que esperaban en el Israel, que esperaba ese Mesías triunfante, de pronto se devuelve que ese Mesías tenía que pasar por la cruz. Es decir, el sufrimiento, el abandono, la cruz. Eso es lo que a Pedro lo hace hundir y lo que lo hace, digamos, recibir de parte de Jesús esa reprensión, la cruz. ¿No? Él veía que, claro, sacaría la cuenta, ¿no? Si Jesús iba a pasar por la cruz, ellos que lo seguían a Jesús también tendrían que ir por el mismo camino. Es curioso que a veces uno se toma con cierta naturalidad la cruz de Jesús, como que debía ser así, o lo explica muy rápidamente, dice, bueno, es por nuestros pecados. Y cuando nos toca padecer a nosotros la cruz, nos escandalizamos, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Nos tendría que llamar más la atención que Jesús haya tomado ese camino, porque el hecho de padecer nosotros la cruz y es parte del ser humano. Es más, tal vez la cruz, el sufrimiento, que en sí mismo no es amable, tiene esa gran ventaja. Es hundirnos en el agua, tiene esa gran ventaja de que nos hace tomar conciencia de lo que somos de carne y hueso, que somos humanos, no importa el puesto que ocupemos, somos humanos y somos pecadores, porque tenemos no solo la naturaleza humana, sino la naturaleza humana herida por el pecado, para que nos tomemos con más naturalidad en el sentido de que busquemos más la ayuda de Dios. Y bueno, ¿y cuál es el remedio que le propone Jesús en el Evangelio de hoy? Dice, después de reprenderlo a Pedro, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿No? Cargar con la cruz. Cargar es no llevar a la rastra, como dice Santa Teresa, sino aceptar la cruz, no arrastrarla, sino aceptarla. No porque sea algo querible en sí mismo, nadie quiere sufrir, normalmente no es natural eso, pero sí porque a veces como un remedio amargo que nos hace bien en otro nivel. Sobre todo en la soberbia, ¿no? Es lo que a veces la cruz que Dios permite en nuestra vida nos hace valorar más que poder caminar sobre el agua, poder creer, poder amar, poder tener la vida, poder tantas cosas, es un don, es un regalo. Porque por ahí nos acostumbramos tanto que nos parece que nos debe dar eso, que es una potencia nuestra. Y Dios permite eso, que nos hundimos, y permite la cruz para que uno se dé cuenta que es un don, no se apropie del don, del regalo, sino que se dé cuenta que es un regalo. Cargue su cruz, dice Jesús, cargue, es decir, acepte, asuma su cruz, no la cruz de los demás, la cruz de cada uno. El texto del Evangelio, fíjense que termina diciendo, vendrá el Hijo del Hombre, la gloria de su Padre, y pagará cada uno de acuerdo con sus obras, sus. Por supuesto que compartimos este camino de la vida y nos ayudamos unos a los otros, para bien o para mal. Somos seres sociables y el bien que hacemos es difusivo y el mal que hacemos también a veces le hace daño a los demás. Pero cada uno es responsable de sus obras y de su cruz. Por ahí con esto, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo, y es saludable tener esa solidaridad de solidarizarse con la persona que sufre, que está padeciendo la enfermedad, de la familia, de los que tienen que estar encerrados en sus casas. Pero no tenemos que cargar con esa responsabilidad nosotros, porque si no nos termina agobiando. Tenemos cada uno que cargar con su propia vida, ayudarnos los unos a los otros, pero cada uno es responsable de lo que hace, de los medios que pone, de su responsabilidad, ¿no? Porque si no, la cruz se nos hace, si queremos cargar con la cruz, con todos los sufrimientos de las personas. Esa es la ambivalencia que tienen los noticieros, ¿no es cierto? Que a veces en estos tiempos vieron mejor ver algo más distendido que cargarse demasiado de noticias, porque uno después, cuando le toca cargar con la propia cruz, la propia, la que no es de otro, sino la propia, no tiene fuerza porque se cansó mentalmente cargando con cruces a las cuales uno no puede prácticamente hacer nada más que rezar. Y San Pablo no solo nos invita, o sea, Jesús nos invita a cargar con la cruz, y San Pablo va un paso más en el texto, que no solo a cargar con la cruz, sino a ofrecernos como víctima viva, dice, ¿no? A ofrecer nuestro sufrimiento, nuestras pequeñas cruces para la salvación de los demás. Bueno, nosotros también estamos llamados a caminar sobre el agua, a creer. Creer de verdad en Dios, eso es un don, la fe, amar a Dios sobre todas las cosas, esperar, a tener paciencia, a tener confianza. Estamos llamados también a caminar sobre el agua. Y a veces también nos hundimos en nuestros desánimos frente a la cruz. Es natural que así pase, ¿no es cierto? Tenemos miedo, es natural eso, no nos escandalicemos, somos de carne y hueso. Ahora, me parece, ¿no?, lo más importante es lo que hizo Pedro. Si a veces nos falta fe, o nos falta confianza, o nos falta amor, o nos falta paciencia, que no nos falte humildad. Que no nos falte la humildad de pegar el grito, de pedir ayuda, de dejarnos ayudar, especialmente por Dios y por todos los intermediarios que Dios pone en nuestro camino, ¿no? Como Pedro se hundió. Le faltó fe, sí, hombre de poca fe, porque dudaste, pero no le faltó humildad. Y eso lo salvó, que no se ahogara. Lo que rezábamos en el Salmo, cantábamos. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti y tu mano me sostiene. Que la Virgen nos conceda esa gracia.